los problemas de España, de Brasil, de Chile, de Rusia son diferentes para los colombianos y que tiene que hacerse otro esquema, no es cierto. Porque es que la política migratoria colombiana no está para solucionarle el problema interno creado o por falta de leyes en el país de acogida. La política migratoria es una política que parte de dentro de nuestro país y que tiene que en las leyes incluir a los colombianos en el exterior, porque es que el principal vulnerador de los derechos de los colombianos en el exterior es el Estado colombiano, porque no nos incluye dentro de las leyes, decretos, normas, planes sociales y demás que se crean en Colombia. Este libro redacta todo esto y bueno, muchas cosas más que podrán encontrar dentro, donde creamos historias, donde hablamos de lo que se ha hecho por parte de la plataforma Colexred frente a la temática migratoria colombiana. Damos una amplia explicación de lo que es la normatividad, propuestas, cantidades de propuestas en las últimas páginas para mejorar esto, propuestas de las cuales se han incluido algunas, están incluidas algunas en la ley 2136 que trata la política migratoria en nuestro país. Por lo tanto, es un libro muy completo que los invito a adquirirlo. En principio lo tenemos en Amazon, pueden conseguirlo como Gestión Migratoria Inexistente a través de Amazon, bien sea en forma digital o física, o si no, llamándome directamente 685-554-360 aquí en Madrid, y luego llegar a cualquier parte del mundo. Obviamente el transporte va por aparte, pero es una buena obra que les recomiendo leer a todos. Ricardo, nuevamente me complace saludarle esta hora de la mañana en el Café Mañanero y que haga parte de este ciclo de lectura esta semana que estamos celebrando el Día del Libro, y por supuesto con esta intervención con relación a todo lo que tiene que ver con la población migratoria. Habla usted de un análisis específico en este libro sobre ese estudio, de esa evolución, de ese ciclo de y también de esos derechos de alguna manera vulnerados de los migrantes. Esas principales falencias en esas políticas que no son coherentes frente a lo que usted ha manifestado en este libro, porque se podría destacar dentro de lo que no se tiene en cuenta en el país, específicamente de Colombia, con los colombianos, a esa evolución de migración ya hace unos 40 años. Estamos hablando de que hace 20, hace 30 años el tema de migración no era igual. ¿Cómo se califica eso? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Y cuáles, reitero, esas falencias, esas carencias en la población migratoria con relación a esos derechos vulnerados en Colombia? Sí, no, efectivamente. Mira, a veces todo esto nace de los políticos. Tristemente hay que reconocerlo, que incluso políticos que salen hoy en día a la vida política moderna traen muchas formas de trabajar antiguas, ¿no? Y es la forma de ilusionar a los ciudadanos, de decirles mentiras en campañas, de que van a hacer una serie de cosas para defender sus derechos en el exterior. Y miren, eso es una mentira. Los derechos en el exterior no los puede defender nadie, únicamente los gringos, que son los que se meten con la excusa de proteger los derechos de sus ciudadanos, invaden países, los destruyen, los vuelven nada, se les roban sus riquezas y vuelven tranquilitos como si no ha pasado nada. Eso no lo hacen sino los gringos. Pero cuando se vulneran los derechos de un ciudadano extranjero en determinado país, lo único que puede hacer el país de origen es mandar una cartica de protesta. Señores, pasó esto, y el gobierno le va a contestar. Sentimos mucho el percance presentado y trataremos de crear herramientas para que no se vuelva a presentar. Y ahí muere todo. Entonces, no hay realmente una defensa de los derechos de los colombianos en el exterior. Pero es que aparte de eso, no hay autoridad ética ni moral para defender a un colombiano en el exterior cuando es el propio Estado el que vulnera nuestros derechos. Miren, para no ir tan lejos, lo que ha pasado ahorita en la reforma pensional. Una gran idea de un compañero colombiano que vive en Venezuela, Arzayasus, la presentaron con muchos otros compañeros colombianos en Venezuela, la presentaron al Ministerio de Trabajo y también a la senadora Catalina. Pues incluyeron esa proposición para que fueran tenidos en cuenta únicamente, ojo con esto, se estaba pidiendo únicamente que tuvieran en cuenta a los mayores de 65 años residentes en el exterior para poderlos incluir entre los beneficios que esa reforma, sin lugar a dudas, en una parte es muy buena. Pues resulta que ayer, antier, cuando pasó la reforma, sacaron la proposición, no la aceptaron. Imagínate, entonces desde ahí, ahora si vamos a mirar, habla que hablamos del cambio, que hablamos de reformas por todas partes, que alguien que defiende el tal cambio, y al señor Gustavo Petro, que demuestre una sola, con que demuestre una sola, me quedo callado, una sola acción dentro de las reformas que se han aprobado, incluso ni siquiera aprobado, sino presentado, donde unifique a todos los colombianos, donde nos incluya a todos. No existe. Los colombianos en el exterior seguimos siendo para este gobierno, igual que lo hemos sido para los anteriores, lo que pasa es que este se le jode más porque este prometió un cambio, ha sido exactamente igual. Nosotros seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. Y en cierta manera es culpa nuestra, porque aún no salimos del letargo en que nos encontramos y porque aún seguimos trabajando o actuando con radicalismo político, que es una enfermedad mental. Seguimos defendiendo lo indefendible, seguimos defendiendo a una persona que por la que votamos y lo haga bien, regular o mal, nunca nos atrevemos a levantar la voz de protesta. Somos nosotros en gran parte responsables. Alguien dijo alguna vez, ¿será cierto que los pueblos tienen merecida su suerte? Ricardo, en todo caso, hablando de protesta, aquí hemos visto unas pequeñas movilizaciones, pero ha sido en favor, increíblemente, de este gobierno. Lógicamente, son seguidores del pacto histórico, lo vimos aquí en el consulado, creo que lo vimos también en Madrid. Y es curioso porque, como bien lo decías, este gobierno no ha presentado la primera propuesta en beneficio de los colombianos residentes en el exterior. Yo tuve la precaución de analizar el discurso de posesión de Gustavo Petro y ya ese día, Ricardo, Petro no mencionó por ninguna parte a los colombianos residentes en el exterior, y extraña porque somos más de un 10%. No sé cuántos somos exactamente porque ni siquiera eso tenemos un censo. Que entre otras cosas nos prometió la actual representante de los colombianos en el exterior, la señora Carmen Ramírez, que ha brillado por su ausencia en lo que va de esta legislatura. ¡Ojo! Ya empieza en cuenta regresiva. Bueno, de alguna forma te adelantaste al tema que también queríamos tratar, esa reforma pensional, donde sí, se había propuesto que los colombianos mayores de 65 años, como bien lo explicaste, fueran incluidos en esa reforma que fue aprobada este martes en la noche y la excluyeron. A mí lo que me sorprende, Ricardo, es que el partido Mira, en cabeza de la ahora senadora Ana Paola Agudelo, y que fue representante de los colombianos en el exterior, ella siempre ha llevado propuestas en defensa precisamente de este colectivo. Ella votó a favor de esta reforma pensional. ¿Por qué no condicionó que se incluyeran a los colombianos? Perfectamente lo pudo hacer. Allí estaban los votos al límite. Era cuestión de exigirlo. Nosotros ya en el plano político nos llevamos a preguntar, ¿se volteó la independiente Ana Paola Agudelo o el partido político Mira con el pacto histórico? Claro, en esta oportunidad se ve que la prioridad no éramos nosotros los colombianos en el exterior. Pero sorprende porque un buen caudal de voto este partido político lo tienen los colombianos residentes en el exterior. Y conviene recordar, insisto, en que Ana Paola Agudelo fue representante en la Cámara. Cerramos esta parte y volvemos, o no sé si tienes algún comentario sobre este particular, Ricardo. Bueno, el caso de Mira es un caso de sus seguidores especialmente, no es radicalismo político. El caso de Mira no es radicalismo político. El caso de Mira es fanatismo religioso. Porque sus seguidores creen que creer en Dios o que tener una filosofía cristiana es querer imponer a través de esa fe. Es decir, valerse de la fe para inducir a los ciudadanos a que elijamos gobernantes ateniéndose en aquello de que dice en la Biblia y que Dios quita y pone reyes. Y los señores seguidores, los feligreses, con el fanatismo dentro por su creencia religiosa, votan por uno o por otro. Y si ustedes miran, de los ciudadanos que votan, los que menos critican, si bien es cierto que nadie critica a quien vota, los que menos lo hacen son los del Mira. Son cerrados, es una disciplina total dentro de ellos. Es un partido que me parece bueno. Ojo, aclaro. Me ha gustado desde su composición. Es el partido que menos denuncias por corrupción tiene en el Estado colombiano desde su creación. A mí me parece que es un partido bueno. Desafortunadamente, quienes llegan allí tienen que ser personas que estén dentro del partido y que hayan militado en la iglesia durante no sé cuántos años para poderlos pasar al partido, o para que pues ellos puedan desempeñar en un momento dado un cargo, sea en Cámara, Senado, donde sea. Tienen que estar allí. Entonces, realmente él mira, no es malo, no lo es, pero está aferrado a un punto, que es convencer a la gente, que es aprovecharse de la creencia de los ciudadanos para hacer ciertas cosas en el Congreso. ¿Qué ha hecho en esta ocasión él mira con las ocasiones de las reformas de la pensión? Pues lo que ha hecho en muchas otras ocasiones, tanto ellos como otros, conveniencia política. Allá arriba se tejen una serie de cosas que la inmensa mayoría de los ciudadanos no conocemos, o que conocemos muy poco, los que nos gusta estar dentro de eso, los investigadores, los analíticos, Ricardo, de la política. Estamos a esta hora de la mañana dialogando con Ricardo Marín Rodríguez, hablando de ese libro Colombianos Invisibles, Gestión Migratoria Inexistente, esta temática de esas políticas incoherentes con relación a los derechos de los migrantes en otro país. Y bueno, también hablando de un poco cómo esa vulnerabilidad también se ve reflejada en ese tema político en Colombia. Nuevamente retomando un poco el tema del libro y que por supuesto tiene que ver con esas falencias de esas pocas políticas a favor de los derechos colombianos en el exterior. Y no solamente este gobierno, sino de todos los anteriores, donde no hay una propuesta clara y específica con relación a la población migratoria. ¿Qué podemos decir dentro de eso a destacar? Por lo menos que esté en evolución, o que por lo menos haya un paso posible dentro de esa evolución de migratoria y que se refleje en el libro, ahora que esta semana estamos recomendando estos libros de lectura, pero esta vez con este específico de la población migratoria. ¿Algo a destacar en este libro y que por lo menos esté en avance? ¿O estamos totalmente lejos de lograr igualar esos derechos de la población migratoria de los colombianos? No, mira, así como hemos conseguido algunas cosas con la divulgación de este libro, también lo hemos conseguido a través de las investigaciones que plasmamos a diario en nuestra plataforma colexred.com. Es una web informativa. Entonces, hay muchas cosas. Voy a resaltar una. La eliminación del impuesto de timbre nacional, que fue el que le está ahorrando hoy en día a los colombianos el 40% del costo de los trámites en los consulados. Y tengo que decirlo con humildad y sencillez. Aquí está uno de los principales artífices de esa eliminación. Nuestra literatura, nuestro trabajo a través de más de 15 años, junto con muchos otros líderes sociales y políticos en el mundo, conseguimos que en el gobierno pasado se incluyera dentro del programa electoral de Duque la eliminación del impuesto. Una vez incluido allí, empezamos a presionar fuertemente a Hacienda, al Ministerio del Interior y al Senado para que eso se hiciera realidad. Pues en la reforma tributaria que se hizo en aquel entonces, recordarán, se eliminó la mitad de ese impuesto. Y luego llegó el oportunista de Juan David Vélez Trujillo, que rechazó siempre la eliminación del impuesto, y sacó una ley, un proyecto de ley para quitar la otra mitad, y conseguimos los ciudadanos, no los políticos, ni un partido, los ciudadanos conseguimos que eliminaran ese impuesto. Y aquí hay parte de la historia, aunque les adelanto, estoy preparando y ya casi termino mi libro titulado Así tumbamos un impuesto, también de la colección Colombianos Invisibles. Ahí contaremos la historia al detalle, al máximo detalle de ese logro, que ojo, no fue de la izquierda, ni el pacto histórico, fue de la derecha, fue del tal uribismo, fue del tal centro democrático. Pero ojo, la izquierda no lo resalta, como tampoco la resalta, en la derecha resalta lo de la izquierda. Ciudadanos, abramos los ojos, por Dios, un poco más de neutralidad en política y verá que conseguimos cosas mejores. Sí, pero este Ricardo. También resaltamos acá. Sí. Otra serie de cosas, por ejemplo, de embajadas, consulados. Es un libro realmente muy interesante que tiene unos temas que están sucediendo. La política migratoria, la ley 2136 expedida en el 2021. Si ustedes miran este libro, que lo saqué en el 2020, gran parte del articulado está acá. Ricardo. Entonces, hemos contribuido bastante con la política migratoria de nuestro país. A la par de la eliminación del impuesto de timbre, ¿qué supuso que el precio, por ejemplo, del pasaporte, que es el documento que más se utilizan por parte de los emigrantes colombianos, también se aprobó, recordemos, la Ley de Política Integral Migratoria, que de alguna forma también es la plataforma para hacer muchas cosas, pero que definitivamente no ha despegado. Ya lo decíamos al principio, este gobierno ha demostrado tener cero voluntad en beneficio de los colombianos residentes en el exterior. Yo recuerdo perfectamente, Ricardo, y ahí está grabado, allí está grabado, porque esto es lo importante de las entrevistas en estos tiempos, que todo se graba. Le pregunté a Carmen Ramírez que, como quiera que el gobierno anterior, que supuestamente era el gobierno malo, era el demonio, había bajado el precio, había logrado recoger esta iniciativa ciudadana de bajar el precio del pasaporte, ¿en cuánto lo iba a hacer este? Porque sigue siendo caro para nosotros, si tomamos como referencia el pasaporte. Un pasaporte en España cuesta menos de 30 euros. Nosotros los colombianos nos sigue costando más de 60. Entonces quiere decir que hay que seguir trabajando para bajar el precio de los documentos, porque es muy caro. Me dijo que esa no era una prioridad. Imagínese, esa no era una prioridad. Y bueno, hemos visto toda su gestión que ha pasado totalmente desapercibida y no la vemos por ninguna parte. Increíblemente, Ricardo, yo no sé si usted la ha visto por allá, por Madrid, pero yo he estado atento a ver si nuestra representante viene por España y no aparece por ninguna parte. Quiero cerrar ese capítulo, Ricardo. Vamos a hablar definitivamente cómo conseguir el libre. Ya sabes cómo es el tiempo. Esto va volando y en ningún despacho de abogado, asociación o inmigrante que quiera estar al día o que quiera conocer la historia de la inmigración colombiana en España, le puede faltar Colombianos Invisibles. Una reflexión sobre lo que ha sido la inmigración colombiana en España en los últimos 40 años. Ya me corregirás, Ricardo. ¿Cuántos colombianos éramos hace 40 años aquí en España? Hoy estamos, tengo entendido, más alrededor de 1 millón, ¿no? Aunque se cree que en el último año pues se han disparado, hay un boom que nos hace prever de que hemos superado cualquier expectativa. Sí, las estadísticas españolas hablan de 700.000 en España oficialmente, pero se cree que hay más de 1 millón de colombianos acá. Son más de 5 millones. Cuando hablaba del caso de Carmen, de la petarda de Carmen, porque es que no, ya no es ni siquiera congresista, es una petarda, porque no sirvió para nada, solamente para hacer bulla y gritar y vociferar y manotear allá en el Congreso y echarle la madre a todos los que hacemos control político. Es un caso especial porque ella fue una de las que se supone que promovió en campaña el tal censo para los colombianos en el exterior. Pero resulta que la señora ni siquiera sabía que ese censo ya estaba ordenado en la ley 2136, artículo 45-52, no recuerdo bien. Ya estaba ordenado del anterior gobierno. Pero como quiere ganarse las glorias de lo que no ha hecho, ni lo que va a poder hacer jamás, porque es una inepta total, entonces le dio por meter en su programa electoral y que la creación de un censo. Cuando le dijimos que ya estaba creado, entonces sacó la disculpa y dijo, no, pero es que una cosa es que lo creen, otra cosa es que lo hagan. Y pues entonces no diga que se va a crear, diga que se va a presionar para que se lleve a cabo. O no quiera ganarse la gloria de otros, por favor. Y mira, 2 años ya casi, completamos, y esa señora no se ha aparecido ni una sola vez, ojo, y lo tengo por escrito, del Departamento Nacional de Estadística, ni una sola vez, ni una sola reunión ha habido entre el Departamento Nacional de Estadística y la señora congresista Carmen Ramírez Boscán, lo que indica que no le ha importado nada ese tema, aún inventándoselo en su programa electoral porque ya estaba creado. Hemos sido nosotros quienes hemos estado chuzando fuertemente para eso y que entre poco vamos a darle muy buena noticia, aunque ya hace poco también publicamos un artículo, creo que lo leíste, Jorge, hablaba precisamente sobre el censo. Ya hablaremos de eso, Ricardo, pero eso es un capítulo aparte, eso merece también un capítulo aparte. Aquí en el Café Mañanero, afortunadamente, tenemos la libertad, la disposición de abordar todos estos temas y además los compartimos con nuestros seguidores en las redes sociales. Ricardo, yo sí quería preguntarte, ¿tú crees que Carmen Ramírez podrá revertir su gestión en la Cámara de Representantes de Colombia la gestión de las políticas migratorias, la gestión del bienestar de los colombianos en el exterior. ¿Qué crees que puede revertir, repito, su gestión en el Congreso? Si tuviera otra personalidad, sí. Si no fuera tan prepotente, engreída, ofensiva, grosera, vulgar, altanera, gritona, si no fuera así, tal vez. Pero es que el liderazgo no se puede ganar así. Ni el liderazgo entre los ciudadanos ni entre los políticos. Pero lo peor de todo es que le falta conocimiento. Pero Ricardo, ¿dónde están los representantes de los colombianos acá, las asociaciones, las voces críticas? ¿Dónde están? Estamos huérfanos. Mira, es lo que pasa siempre. Después de que votamos por alguien, lo dejamos a la deriva que haga lo que se le dé la gana. Nunca le hacemos lo que se llama constitucionalmente control político. Nosotros lo hacemos, pero ¿sabe qué nos dice la señora representante Carmen Ramírez? Es que somos matoneadores, que le estamos acosando porque le estamos haciendo control político. Y con ese victimismo que ella siempre se ha querido crear, autoinventar, valga la redundancia, pues quiere convencer a todo el mundo que es una víctima más de los ciudadanos que le están haciendo control. Esas personas que votaron por Carmen Ramírez Boscán, he hablado con ellas y están totalmente de acuerdo con nosotros en que es una petarda, que es una inepta total, pero no son capaces de decirlo públicamente, es que por disciplina de partido. Ese es el problema de estar sujeto a una dictadura partidista, de que no se hace sino lo que diga el partido. No hay libertad, por eso necesitamos un candidato elegido por firmas en las próximas elecciones del 2026. Al menos para los colombianos en el exterior. Pero, por firma, vamos a leer. Pero ella era inmigrante, ella vivía en Suiza, estuvo allí durante muchos años como asilada política, tengo entendido. En fin, pensábamos que era una de los nuestros. Sí, ella ha manejado, sin lugar a dudas, yo tiene que reconocérsele, ha manejado un liderazgo dentro de su lucha por la comunidad guayú. Ya una vez estando por acá, se metió en la tal lucha del feminismo. Sí, para que la gente que nos está siguiendo, permíteme, Ricardo, porque como nos escuchan gente de todas partes, personas de todas partes, de África, de América Latina, en fin, el Café Mañanero es de todos. Guayú es una comunidad indígena en Colombia y nuestra representante dice pertenecer a esa comunidad. Ahí la vemos a veces vestida con esos atuendos indígenas en la representación de esa comunidad. Ricardo, ya para finalizar, hombre, ¿cómo podemos adquirir el libro una vez más? Bueno, nuestro libro Gestión Migratoria Inexistente de la colección Colombianos Invisibles, de la cual tengo programado sacar 10 libros y que ya tengo en remojo 4 más, a ver si saco 1 o 2 en este año. Volúmenes, hacemos claros, no ejemplares. En Amazon, sí. No es sino buscar Gestión Migratoria Inexistente o Colombianos Invisibles. Y le voy a decir, en físico vale 15,85 céntimos y en digital vale 5 euritos. Si me lo piden a mí, le rebajo los 85 céntimos y se lo dejo en 15. Me llaman al 685-554-360 y aquí lo tendrá. Ahora, si piden ya un número, por ejemplo, aquí en Ecuador se reúnen 10, 20 personas, vamos a mandar por 10 libros. Tienen una rebaja supremamente importantísima. A propósito de reunión, Ricardo, quiero retomar la idea de que vengas a la ciudad de Valencia y así podamos también visitar, ¿por qué no?, otras ciudades. Tengo entendido por allá por Castilla y León, estuvimos hablando con una asociación de colombianos. Tienes que venir, Ricardo, para que la gente te conozca de cerca. Esta es una gestión muy importante, la forma como has venido documentando la historia de la inmigración colombiana en España. Entonces, vamos a hacer lo posible como primer paso que te acerques acá a la ciudad de Valencia y un acto pueda firmar ejemplares y podamos compartir y que toda esta investigación que has plasmado en esta y en las otras publicaciones puedan conocerla aún más, no solamente los colombianos, sino todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más acerca de la inmigración en España, en este caso colombianos en España. Ricardo, enhorabuena por Colombianos Invisibles. Para nosotros es un honor tenerte también como colaborador en el Café Mañanero. Y solo desearte que tengas un resto de día muy feliz. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Cuando gusten, allá estaré en Valencia y en cualquier parte del mundo.

imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Repaso de la prensa en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene en la actualidad en este jueves 25 de abril. Y aquí está el diario El País de España, el diario de mayor circulación en España. Hoy, desde luego, la actualidad viene monotemática con el presidente Pedro Sánchez, que medita su dimisión. Es el titular más importante, la fotografía de portada también para el mandatario español. ¿Y cómo registra esta noticia el diario El Mundo, Mayerly? Hola, por aquí. Efectivamente, en primera plana y con una foto bastante diciente, se titula el diario El Mundo. Sánchez pone a España en internidad para victimizarse. También destaca otro titular político. Mucha atención, la filtración de datos del novio de Ayuso parte en dos la cúpula fiscal. Vamos ahora al otro lado del Atlántico para dar cuenta entonces de lo que titulan los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el Mercurio de Chile. Oficialismo se divide por el condicionamiento del presidente Boric a los cambios al sistema político. Vamos también a la prensa argentina. Mayerly. Tengo problemas con la página, pero ya en un momento retomamos. Bueno, retomamos pues, para nosotros, poderles informar. Nosotros estamos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vamos entonces con el diario El Tiempo de Colombia, la prensa colombiana. Destaca en primera página, los colombianos arriendan más que compran y el tamaño de los hogares sigue reduciéndose. Por aquí también destaca el diario Clarín. Milei pide acordar con las universidades por el impacto de la marcha. También destaca, por supuesto, en primera plana, el gobierno sube subsidios y tarifas para evitar el paro de colectivos. Estamos hablando del presidente Milei en Argentina. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos también con la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en su portada. El Consejo Nacional Electoral aceptó las adhesiones de UNT y el movimiento MPV a González Urrutia, Movimiento de la Unidad Nacional. Bueno, vamos con otros titulares que trae el mismísimo periódico. Edmundo González, el candidato de la oposición. Es momento de una transición democrática en paz. Vamos a dar cuenta en los próximos días del perfil de Edmundo González, porque repito, es el candidato de la oposición en Venezuela, diplomático de profesión y ahora embajador de la líder opositora María Corina Machado, enfrentará a Nicolás Maduro el 28 de julio con miras a una transición en paz. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos. En la prensa de Ecuador, el diario El Expreso, en primera página, la consulta popular pone en remojo la reelección de Daniel Noboa. Recordemos, es el presidente del país. Y rematamos el repaso de los principales periódicos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Por aquí, rápidamente, el titular de la primera plana en el periódico El Mercurio. Oficialismo se divide por acondicionamiento. Ya lo dimos. El presidente Boric, es verdad, pero es primera plana y sobre todo por que se evidencia en las fotografías de este movimiento político también ocurrido en este país. Bien, finalizamos con el Diario Libre de la República Dominicana. Abinader, Leonel y Abel se enfrentan con respeto en el primer debate en la República Dominicana. Recordemos, que habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana este 19 de mayo. Y el Diario Libre está hablando ya del primer debate, el primer cara a cara de los tres candidatos más importantes en la contienda electoral. Cubrimiento especial, ¿no? Cubrimiento especial también del voto tan representativo en el exterior. Sí, nosotros aquí estamos entrevistando, escuchando las voces en particular de los candidatos de Ultramar, que viene a ser la representación de los dominicanos residentes en el exterior. Los titulares de los principales periódicos, vamos rematando este segmento con las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos? Lo más comentado entre las últimas tendencias en redes sociales, tenemos el nombre del presidente Pedro Sánchez tras los anuncios en los que ha presentado con respecto a lo que será la decisión de si renuncia o no a la presidencia del gobierno, pues ha establecido que se mantendría con respecto a un silencio, cancelando sorpresivamente todo lo que tendría que ser su agenda para reflexionar durante 4 días si renuncia o no tras la denuncia contra su esposa por corrupción. Gracias, Carlos. Pedro Sánchez, sin duda alguna, el personaje del día. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos ya con toda la información deportiva. Estamos al hombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, deliciosa gastronomía colombiana. Patacón Tostado. No importa lo que tú... no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio. Llega a toda la comunidad valenciana por primera vez el DJ más cotizado y aclamado. Atención vecino, atención mi gente Castellón, por primera vez 100% confirmado, ¿quién va a estar en la casa? ¿Quién? Nos vemos el domingo 12 de mayo en Elegant Disco. Domingo 12 de mayo en la Grandota de Castellón. Discoteca Elegant desde las 18 horas. Venta online en elegantproducciones.com. Info y reservas al 695-5272-87. DJ Adoni en Castellón en Elegant Disco. Gran Vía Tarrega, Monteblanco 213. La casa de Diego Dos. Casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873, 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Domingo 19 de mayo en la Sala Canal. Señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Desde Venezuela llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana. DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano. Vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros, anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana, junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Para los amantes de la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimón. Modo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. En el Café Mañanero, el personaje del día. Nos encanta poder presentar el personaje del día con Carlos Angulo aquí en el Café Mañanero. El personaje del día se trata de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez desde hace casi 20 años, que se ha convertido en una figura bastante polémica al verse inmiscuida en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios vinculados a la aerolínea Air Europa. Esta situación surge tras la revelación del conocido caso Coldo, que expone una red de contratos supuestamente firmados en el contexto de la pandemia del COVID-19. La implicación de Begoña Gómez, la esposa del actual presidente del gobierno de España, se ha hecho evidente tras el desvelamiento de una reunión con Javier Hidalgo, el CEO de Globalia Holding de Air Europa. Mientras se discutía el rescate financiero de esta compañía, el caso no solo llama la atención por ser el posible uso indebido de influencias, sino también por las figuras involucradas, entre ellas el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su ex asesor durante la pandemia. Es por ello que Pedro Sánchez ha anunciado a la polémica el día de ayer miércoles en una carta ante la red social Twitter, anunciando una pausa en su agenda política para reflexionar y decidir si continuará en funciones en el gobierno tras catalogar las acusaciones contra su mujer tan escandalosas como inexistentes. En la carta ha asegurado que su mujer ya ha emprendido acciones legales ante esta situación de este juzgado de Madrid, que investigará por tráfico de influencias y corrupción a la esposa del actual presidente. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. ¡Firme, viejo! ¡Ay! Preste mucha atención porque abrió sus puertas desde hace rato y es el momento de conocerlo. Café Bar Cuina. Preste mucha atención porque la oferta es amplia. Empezamos con la gastronomía de España, la gastronomía valenciana. Y luego continuamos con la gastronomía de Brasil. Y nos extendemos por esas ricas empanadas colombianas. Café Bar Cuina. ¿Dónde está? Pues en Peseta Alexandre número 133. Les cuento que es un sitio acogedor donde podemos disfrutar por estos días los ricos cócteles. Pues para empezar, tiene un comedor interior muy acogedor y también una terraza. Estamos en primavera y aparece el sol y tenemos que disfrutar y provoca salir donde te gusta, dentro o afuera, pues tú eliges dependiendo las circunstancias, pero hay para todos los gustos. Qué bien, Mayerly. Ajá. Toma nota. Un cafecito bien delicioso, compartir ahorita que ya está este cambio de clima tan agradable en Valencia, pues hay que ir, no es para no perdérselo. Eso queda en un sector muy accesible, muy popular de la ciudad. Avenida Peseta Alexandre, número 133. Que no te quede duda. Está abierto desde las 8 de la mañana y hasta, bueno, hasta el cierre, como dice popularmente aquí. Y está abierto prácticamente todos los días. Café Bar Cuina, gastronomía de España, Brasil y toda Latinoamérica. Por cierto, tiene menú diario, así que aprovechar todo el sabor de Café Bar Cuina. No te pongas a llorar, déjate de... Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos el repaso de la actualidad deportiva con Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en España y toda Europa. Descarga la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. En primera instancia, la posibilidad de abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Y además vas a acceder a una serie de servicios donde está envío de dinero. Además, acceso a microcréditos y muchos, muchos servicios más. Íqualo, repito, el primer neobanco para inmigrantes en España. A disfrutar de los servicios de Íqualo. Entra a la web íqualo.com. Vas a obtener toda la información. Y repito, vas a poder también descargar la app. Y es gratis. Íqualo. El Banco de los Inmigrantes. Entramos en detalle en portada. Vamos a encontrar el anuncio por parte del Fútbol Club Barcelona de que Xavi Hernández continuará en el club. Estamos hablando del actual entrenador. El Barça se ha ido en blanco esta temporada. Ni Liga ni Champions. Es verdad que todavía hay posibilidades matemáticas, pero tendría que ocurrir una hecatombe. La distancia que hay entre el Real Madrid y el Barça es enorme. Y sobre todo que se vio ampliada con el Clásico, donde ganó el Real Madrid. Por otra parte, tenemos la Champions, donde sí hay un mano a mano entre tres equipos, aunque creo que vio reducidas sus posibilidades el Liverpool, ya que perdió ayer con el Everton. Sigue en la pelea el Manchester City de Pep Guardiola y el Arsenal, que no afloja. Y también vamos a dar cuenta de Copa Libertadores de América. Esto en lo que tiene que ver con el fútbol. Luego en ciclismo ya tenemos la lista de los latinoamericanos que estarán presentes en el próximo Giro de Italia. La primera de las tres grandes de Europa. El gran Nairo Quintana, campeón de esta ronda, vuelve y vuelve con el Movistar. Esa es la gran apuesta. Pero tenemos también otros corredores importantes. Y seguimos el repaso de la actualidad. Tenemos también lo que pasa. A ver, Adolfo nos dice que tiene, además, tiene también las polémicas palabras de Arina Sabalenka. Sabalenka, ahora que estamos hablando de igualdad y esas cosas, bueno, una voz de una mujer. Y yo no sé por qué el tenis se ha tomado este tema, porque ya escuchamos hace algún tiempo a Rafa Nadal, se refería al feminismo y fijaba su punto de vista y decía que si una mujer tenía que ganar más que él, pues que ganara. Pero ahora opina una mujer. Y vamos a escuchar con Adolfo Jiménez del Río de qué se trata. Polémica a la vista, que va más allá incluso de lo deportivo. Pues bien, empezamos Adolfo Jiménez del Río y damos cuenta en primera instancia de la Premier League. tremenda jornada 29 de 38 en la Premier League estamos viviendo en esta semana. Y es que no solamente el tremendo batacazo del Chelsea cayendo ante el Arsenal goleado 5-0 que se dio en el día de antier, sino los resultados del día de ayer que fueron también sorprendentes. Una de las grandes sorpresas, indudablemente, ha sido la caída del equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Liverpool, que cayó ante el Everton 2-0 y se aleja o comienza a alejarse de la cabeza de esta competición. Una cabeza que prácticamente la tiene asegurada por ahora el Arsenal, pero que puede caer si el Manchester City no solamente logra ganar el partido de hoy ante el Brighton a las 9 de la noche, sino que los partidos pendientes los saca también adelante. Otro resultado bastante sorprendente fue el del Manchester United, no porque haya ganado, sino porque comenzó perdiendo ante el Sheffield United y no solamente remontó, sino que goleó 4-2. Contundente resultado de un Manchester United que indudablemente viene en alza y que será un gran rival contra el Manchester City en la gran final de mayo de la FA Cup. Y el Crystal Palace venció al Newcastle 2-0. El Wolves cayó ante el Bournemouth 0-1. Bueno, ahí tenemos entonces lo que ha pasado en Copa Libertadores de América, perdón, en la Premier League. Y insisto, se mantiene de todas formas. Vamos a ver qué pasa finalmente. El gran favorito es el Manchester United, el equipo de Pep Guardiola. Vamos ahora con Copa Libertadores de América, a ver si Adolfo Jiménez del Río consigue estar al día con el calendario. A ver, Adolfo, el torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico. Y anoche se jugó tremenda jornada de la Copa Libertadores de América con los siguientes resultados. Botafogo venció al Universitario 3-1. El Libertad cayó ante el River Plate 1-2. El Nacional de Uruguay venció al Deportivo Táchira Venezuela 2-1. El Bolívar venció al Flamengo 2-1. El Independiente del Valle cayó ante el flamante Palmeiras 2-3. Cerro Porteño jugará hoy contra Fluminense, lo mismo que lo hará Cobresal contra Talleres, Palestino contra el Club Millonarios y el Barcelona de Ecuador contra el Sao Paulo de Brasil. Gracias, Adolfo. Vamos entonces con el ciclismo también, que es noticia hoy, porque se han conocido los nombres que estarán presentes en la próxima edición que arranca este ya 4 de mayo, ¿sí? El Giro de Italia. La ronda que ha ganado Nairo Quintana, que retorna y es justamente uno de los grandes nombres que vuelve a la ronda italiana. Adolfo por aquí nos compartió entonces el listado de los latinoamericanos y en particular de los colombianos que estarán presentes en esta edición. Hablamos de la edición 106 de la Ronda Rosa. Definitivamente este Giro de Italia que arranca el 4 de mayo estará plagado de grandes figuras, comenzando nada menos que obviamente por Tadej Pogačar del Team Emirates, número uno del ranking mundial UCI y gran favorito para la clasificación general. Y es que hará su debut en la Corsa Rosa tras un comienzo de temporada triunfal con 7 victorias en 10 días de competición. Y es que su principal rival será indudablemente el galés Geraint Thomas de la Ineos Graniers, quien llevó la maglia rosa hasta la penúltima etapa en 2023. Y a su lado estará Timen Arensman, sexto en la última edición y uno de los grandes favoritos para la maglia blanca. Pero asimismo tendrá contendientes figuras como Damiano Caruso del Bahrain Victorious, cuarto el año pasado, Eddie Dunbar del Jai Kualula, séptimo y destacados como Román Bardet del Firmenich, Ben O'Connor del Decathlon AG2R, Daniel Felipe Martínez del Bora Hasbrun, Juan Pedro López del Lidl Trek y el ganador de la Maglia Rosa en 2014, Nairo Quintana del Movistar. Y es que entre los debutantes que también aspiran a la Maglia Rosa se encuentran a menos que Sian Ugdebrooks del Minmalis, octavo en la Vuelta a España del 2023, y Antonio Tiberi. Recordemos al italiano del Bahrein Victorious, con muy buenos resultados en el arranque de esta temporada. Pero asimismo tendremos también grandes sprinters como Jonathan Milán del Lidl Trek, ganador de la Maglia Ciclamino en 2023 y vencedor de dos etapas en la Tirreno Adriático. Estará al lado inclusive de un grande, Caleb Ewan de Jaicoalula, Fernando Gaviria del Movistar, Alberto Dainis del Tudor Pro Cycle, Kaden Grobs del Alpecin Dune Skip, Vinian Gir del Intermarché y Tim Mirler del Sudal Quick Steep. Esperamos ver tremenda competición en este Giro Italia, porque contará también con debutantes como Fabio Jakobsen, con 46 victorias en su carrera, y Olaf Klok del Minimalist y Lawrence Pinky. A ver, parece que hemos conseguido contactar con Giovanni García. Yo le tengo dicho que se suba al rascacielo más alto de Dubái. No siempre me hace caso, y de manera que le estábamos llamando desde hace rato y apenas parece que por ahí asoma. Giovanni. Giovanni. Giovanni. Como que sí, como que no. No, definitivamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Estamos, hombre, intentando contar. No, pero es que lo vemos ahí. Giovanni, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, José? Sí, buenos días. Te tengo advertido, Giovanni, que te subas al edificio más alto de Dubái y no me haces caso. No me haces caso. Desde las 8 a las 9:30 te estamos llamando y nada, la gente aquí preguntando qué piensa Giovanni García, bueno, de que Xavi Hernández continúe en el Fútbol Club Barcelona. Si no ha logrado nada, si no ha logrado nada, ¿cuáles son los argumentos para que Xavi Hernández continúe en el Barça? Los argumentos más peregrinos que puede haber sobre un técnico y un futbolista. No, es que la lleva muy bien con los jóvenes y con los jugadores. Y hay jugadores que no lo quieren. Hay jugadores que saben que no pueden estar en el Barça con Xavi Hernández. Entonces, la situación es muy clara. ¿Cuáles son esos jugadores? Los más veteranos. Desde Lewandowski para abajo. Lewandowski, Gundogan, Sergi Roberto. Todos los jugadores veteranos no quieren saber nada de Xavi. ¿Por qué? Porque Xavi ha traicionado la voluntad y la confianza de ellos. Sí, es cierto que le da oportunidad a los jóvenes, pero hombre, no puede ser que en un partido de Champions tan importante, por ejemplo, Lewandowski tenga que ser sustituido y además rechazado por la tribuna, y lo cambia en el partido clásico igual. O sea, la verdad es que hay jugadores que merecen respeto por su trayectoria, y Lewandowski tiene un problema, y es que se ha venido a menos en el Barça. De ser el supergoleador del Bayern Múnich, no hace goles en el Barça como los hacía allí, y cada vez va menos. Gundogan ya tuvo problemas, ya le explicó, si fuera el técnico él, tenga en cuenta que el repero y el regaño y todo lo que tenga que ver con un castigo para un jugador como el uruguayo Donald Araújo hubiese sido letal, pero no. Giovanni. Xavi no lo perdona como si nada fuera, cuando cometió un error gravísimo, un error de libro en un partido en donde no se puede cometer un penalti de ese tamaño y de esa envergadura, y además de eso ser expulsado. Es que son muchas cosas, mi estimado Jorge, muchas cosas. Vamos a quedarnos con esa primera opinión, hoy versión reducida del análisis, porque vamos a rematar con una polémica que por aquí nos comparte Adolfo Jiménez del Río. A ver, Adolfo. En momentos en que todos los ojos están expectantes en la caja mágica en estos días, pendientes del torneo del Mutua Madrid Open, que gira prácticamente en torno a la presencia de dos grandes, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, en el día de ayer, en una rueda de prensa, se giraron hacia otro lado, y es que se centraron en las palabras nada menos que de Arina Sabalenka, la número 2 del mundo del ranking WTA y vigente campeona del torneo, que no dudó en confesar sin tabús sus preferencias a la hora de consumir el deporte de tenis en televisión. No soy muy fan de ver mucho tenis, pero prefiero ver tenis masculino que femenino. comenzó diciendo la Bielorrusa y avivando una polémica sobre el poco protagonismo que tiene el circuito WTA en relación con el de la ATP, y demostrando por qué la ausencia de mucho aficionado en los partidos femeninos de tenis a nivel mundial. ¿Qué tal las palabras de la tal Arina, Giovanni, sobre este tema bastante espinoso? Yo soy consciente, hay deportes de hombres y de mujeres. Bueno, y el argumento mío siempre, siempre. Yo creo que el tenis es un deporte demasiado difícil, duro, jugar todos los días partidos a 5 sets. Y para un cuerpo femenino con mayor razón. ¿Por qué no se acortan los torneos femeninos? ¿Por qué no se juega a 2 de 3? Siempre a 2 de 3. Más 5 sets. ¿Por qué no se piensa que los partidos de las mujeres deben ser más recortados para que haya más rendimiento físico, por un lado, y segundo, haya más espectacularidad? No, yo no soy capaz de ver un partido de 3 horas de televisión de una mujer. Lo tengo que decir, yo no soy capaz. Yo como espectador, siendo amante al deporte totalmente, yo no resisto ver un partido de mujeres durante 3 o 4 horas. Para mí es lo más aburridor del mundo. Y no me digan que es machismo, no, sino que no hay espectacularidad. No hay protagonismo. La que es buena le gana la más fácil y listo, y se acabó. Allí no hay partidos parejos. Casi nunca hay partidos parejos. Siempre hay un desnivel. Y el desnivel ocurre por la parte física, no por la parte técnica. El que más rinda, la que más rinda, la que más tenga en ese momento una capacidad de recuperación anaeróbica y aeróbica mucho más rápida que la otra deportista. Es que en esto es como en el atletismo. Una carrera de 100 metros de mujeres nunca va a igualar el tiempo de los hombres por la recuperación también que tiene desde el punto de vista anaeróbico. En todo caso, las opiniones están a la orden del día. Pero para redondear, Jorge, para redondear, nunca el espectáculo de mujeres ha atraído tanto como el de los hombres en tenis. Y por eso, sí, se le da más importancia y ganan mucho más los tenistas que las tenistas. Hace poco le preguntaban a Rafa Nadal sobre algo similar y también fijaba su posición. Y decía, hombre, sí, yo, si la tenista, si una mujer merecía ganar más que él, pues que ganara. Estaba de acuerdo. Pero no simplemente por este tema político que hay ahora, que el feminismo, que la igualdad, lo uno, lo otro. No, por el género, sí, por el género. Por planilla o la paridad esta que intentan sacar adelante algunos partidos políticos, porque intentan llevarlo a ese terreno y sabemos que por ahí hay mucha rentabilidad. Giovanni, hoy te logramos conseguir sobre la campana, por eso nos hemos quedado bastante cortos y ya ves en un tema tan interesante. Mañana viernes, sí. Mañana espero que me llames temprano, porque mañana con la ayuda de los padres estás acá en España, ¿verdad? A Madrid, entonces sí, ya mañana regreso a España, entonces necesito que sea antes de las, por ahí a las 11 de la mañana, será 11 y cuarto, ¿vale? Pero ¿cómo así, Giovanni? Yo no, pero ya cuando se haya terminado el café. O sea, nueve. Son las 9 o 9 y cuarto de allá. Ya. Son 2 horas de diferencia. Ya veo que tienes el horario embolatado, ¿no? Ay, Dios. Giovanni, bueno, a ver si te logras acomodar, bueno, y te conseguimos. Giovanni, que tengas un feliz día. Chao, hasta luego, Jorge, que estés bien, chao, hasta luego. Bueno, ya has visto, Mayerly, cómo tenemos a Giovanni enredado por allá con las cuestiones del horario. Me coincido mucho en lo que dijo en su última versión frente a esto. Sí. Bueno, ya mañana estaremos. Mañana más. Más información con él y más en el ámbito deportivo. Y no, agradecer a los oyentes, como siempre, por estar ahí conectados con nosotros y desde luego estar muy atentos a toda la información que se brinda en esta mesa de trabajo. Que la pueden seguir perfectamente en El Café con Jorge Rivera en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de